Te habla Alfonso Angulo, alcalde accidental. Con el Partido Popular gobernando en Madrid y en la Junta de Andalucía, no es el momento de aventura. Ahora, más que nunca, Morón necesita un alcalde popular. No podemos perder este tren. Ahora, Alfonso Angulo, tu alcalde para seguir creciendo. Partido Popular de Morón.